granos, todos los cultivos, señoras y señores, reluciendo para todo el campo. Con Nutridor, saca a relucir lo mejor de tus cultivos. Llegó Nutridor, la primera línea de bioactivadores de Nivera Nutrientes. Para saber más, entra a nutridor.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. Hacé como Manu Ginóbili. Asegura tus cultivos contra granizo en la segunda. Coberturas pre-siembra y pre-emergencia. Resiembra adaptable y siempre atención inmediata. Asegúrate con granizo 4x4 de la segunda. Un seguro para ganar en todos los terrenos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Esto fue InfoCampo Radio, edición sábado. Toda la información agroindustrial y económica de la Argentina y el mundo. Con la conducción de Horacio Esteban y Gastón Guido. InfoCampo Radio, por Splendid AM990. En 990 kHz, transmite LR4, Radio Splendid. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid. Todas las voces. Sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos Delfrade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Si viene un fin de semana largo, vos, ¿qué haces? Si tenés que viajar, pensás, la gente puede usar más el servicio de colectivo, de trenes. Lunes, martes, estás ahí en la terminal. Exacto, cómo le va. Sacás un pasaje con anticipación. Pero no. Nuestro, o lo usás de excusa. O lo usás, puede ser. Pero conociendo al hombre, sí, al que nos vamos a referir, no creo que haya sido una excusa. Porque, a ver, ciertamente, no es un tipo que le saque el culo a la jeringa, dirían en la paisanada. Es un tipo que le encanta el laburo que hace. Y a este programa le encanta venir. Pero claro, ayer yo estaba comiéndome una pizza con Ariel y con un amigo, y recibo un mensaje de texto que dice... Se los voy a leer textualmente, porque así queda un testimonio y un registro de esta situación anómala que yo tengo que relatar. Me veo en la obligación de relatarles porque, bueno, circunstancialmente, hoy quedé a cargo del programa. Me quedé sin boleto, dice la palabra. Sí, sí. Boleto, dice la palabra. Me encanta. La última vez que escuché la palabra boleto fue en los Campanelli, creo que fue, sí. Sí, sí, el viejo Linder le dijo boleto a Carlitos Escaciota. ¿Me sacaste los boletos? Salgo por teléfono con los balazos contra Bonfatti. Un abrazo. Sí, sí. Ah, bueno, está bien. Sí, es así. Bueno, muy de cobo ahí. Además de cobo, porque yo en ese momento ni he enterado que le habían baleado la casa al gobernador de Santa Fe. Tampoco, claro. Tampoco. Entonces digo, ¿qué pasó acá? Miro el remitente, era Carlos Delfrade. No sé, si podrá, claro, sí. con ese sumario, ¿quién no lo quiere tener en línea enganchado para arrancar el programa 8:03 de la mañana? Me mató la palabra boleto. Boleto bueno, aparte de lo... ¿Qué hace, Delfrade? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo anda? Tengo la noticia del día, Delfrade. Tenemos máquina de café. Hay máquina de café hoy. No, me digas. Si no hay chocolate, no hay chocolate, pero hay café. Pero si hay café, Corina, está todo bien. Está todo bien. Máquina nueva, es más, mira. Casi que se viene. Es una maravilla con café. Bueno, a ver, no importa, ya está, lo del boleto es una anécdota. ¿Qué va a ser? Sí. Es así, no hay problema, no se preocupe. Pero, ¿qué pasó con el gobernador de Santa Fe? No, impresionante, realmente impactante. Estamos todos conmocionados aquí en Rosario, todos los que generalmente seguimos con mucha atención la cuestión política, el mundo periodístico. Porque ayer, cuando ya estaba terminando el partido de la selección argentina, comenzó a circular primero como un rumor entre algunas redacciones. De hecho, si vos ves la tapa hoy del suplemento de Página 12 de aquí, Rosario 12 no lo tiene ni siquiera consignado en la tapa, sí, porque ya se habían levantado la mayoría de las redacciones, y de hecho hay algunos que muy poco pudieron poner. Hoy de hecho La Capital lo pudo poner en primera plana y hacer la apertura del diario en la página 3 con el tema, pero solamente una página, porque insisto, era ya casi el cierre de todas las redacciones, ya habían pasado las 10 de la noche, cuando en dos motos, cuatro encapuchados, se bajaron frente a la casa del gobernador Bonfatti y la rociaron de 14 balazos, y esta cifra tiene que ver con los casquillos que se encontraron, que son de calibre 11, 15 y 9 milímetros. Las dos son de armas reglamentarias, son armas de la policía provincial, lo cual hace despertar un montón de sospechas. Ah, mierda. De este hecho, se hizo la balacera cuando se había levantado la protección policial que tenía el gobernador de la provincia. Lo que se está diciendo por esta hora, que la protección policial del gobernador fue levantada por una decisión del propio Bonfatti, pero justo cuando se levantó la protección policial viene esta balacera. Él estaba con su mujer Silvia Trócoli allí mirando la televisión, y algunos de los balazos ingresaron en el recinto, en la casa del gobernador, y como dijo la fiscal, la doctora Rubio Loeto, pudo haber sido una tragedia, porque tranquilamente cualquiera de esos balazos pudo haber afectado la salud de alguno de los integrantes de la familia Bonfatti. Este es un hecho absolutamente inédito, no solamente en la historia política de la provincia de Santa Fe, no solamente en la historia política de Rosario, sino creo que en la Argentina, un atentado tan directo a la investidura de un gobernador. En 30 años de democracia casi estoy convencido que es el primero de esta naturaleza, y que se relaciona directamente con la cuestión de las narcomafias, como venimos hablando desde hace tiempo, y que con esta señal, me parece a mí que de acuerdo a lo que ayer se leía en la calle, cuando vos le comentabas esto a la gente justamente en la estación de colectivo mientras tratábamos de sacar el boleto para Buenos Aires, que ellos te decía, la gente común que se conmovía frente a esta situación, esta idea de que se les fue de la mano. Esto me parece que es una primera lectura que hoy aparece en los sectores populares, en los sectores trabajadores, aquí en Rosario, frente a un hecho que después, como lectura política, no ha tenido por ahora ninguna lectura oficial. Ayer me comuniqué, apenas me enteré de esto, con la intendente de la ciudad de Rosario, Mónica Fein, que me decía que estaba con el gobernador allí en la casa, pero que no podían hacer ningún tipo de lectura pública. Algo parecido me dijo el senador departamental por Rosario, el ex intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Lischiff. Estaban muy conmovidos la plana mayor del socialismo en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, por un hecho, insisto, de características absolutamente inéditas y que marcan un nivel de audacia y un nivel de impunidad y de dominio de la zona de parte de estos grupos realmente preocupantes, que habrá que pensar qué tipo de respuesta se le da. Pues sabes que yo, mire, en este momento tenemos en el monitor que hay dentro del estudio y en el que está en el pasillo, los dos canales de noticias por lo menos más vistos en términos de rating que tiene hoy por hoy la grilla de cable, y en ninguno de los dos, ni en TN ni en C5N, he visto desde hace media hora que estamos aquí en la radio ningún flash, ninguna mención al episodio. Estimo que se ha dado a conocer, por supuesto, pero vos sabés que me llama la atención, están todos detrás de, bueno, del caso de la chiquita Araceli, por supuesto, que a todos nos tiene muy, muy preocupados, pero y del accidente que sufrió ayer el gobernador Gioja de San Juan, pero nada dicen del episodio de Santa Fe, que como bien relatás, Negro, tiene una gravedad institucional inédita, absolutamente inédita. Yo no, en serio, no recuerdo un intento de magnicidio de estas características, y con tanta impunidad. Claro, por eso ayer las comunicaciones directas que tuvo el gobierno de la provincia con las principales figuras políticas hoy del gobierno nacional, por un lado Agustín Rossi, por el otro lado Sergio Berni, por el otro lado Juan Manuel Abal Medina, fueron directas, fueron muy fuertes, y además me parece que dejaron perplejos a muchos, porque insisto, acá se ha pasado una línea clarísima, porque una cosa habían sido las amenazas que hasta el día de ayer, había recibido el ministro de Seguridad Raúl Lamberto, el juez Viena, que lleva adelante toda la investigación sobre la desarticulación de la Banda de los Monos, el principal grupo, por lo menos, de distribución de drogas que tenía la ciudad de Rosario hasta hace meses atrás. Lo cierto es que esas amenazas no dejaban de ser ciertas advertencias. Acá se pasó al territorio de los hechos, y se pasó al territorio de los hechos con una liviandad, con una absoluta libertad, con una absoluta zona liberada, con balas que tienen que ver con las municiones y las armas que tiene la propia policía provincial. Así que es muy, pero muy fuerte esto. El viernes pasado había sucedido la quema de los libros, ¿te acordás? Que en la iglesia, claro, el claro. El Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Es decir, se ha puesto muy denso en Rosario toda esta situación. Y esta semana lo más fuerte había sido la decisión del doctor Beltramón, que después fue noticia por otro motivo, que después tal vez lo vamos a charlar, pero había sido noticia muy fuerte que Beltramón había ratificado con un fallo de 271 páginas la detención, la prisión para el que hasta ahora era el jefe de la Barra Brava de News, el panadero Ochoa, por haber sido el autor intelectual del asesinato del ex jefe de la Barra de News, el Pimpi Camino, hombre vinculado históricamente a Eduardo López, y también del asesinato del quemadito Rodríguez, claro, el 5 de febrero de este año, en pleno microcentro de Rosario, como era Pellegrini Corrientes. Detrás del panadero Ochoa, por supuesto, está el negocio de las drogas y está el negocio de la policía vinculado con el negocio de la Barra de News. Exacto. ¿Cuánto es todo un hecho, pero muy fuerte. Y a eso sumale, si querés, lo que fue también la publicación hace 3 semanas atrás, que ahí también se empieza a enrarecer mucho el clima, de la fotografía en primera plana de la capital del Pillín Bracamonte, el jefe de la Barra de Central, junto a los monos y con gente de la policía. Me parece que en estas últimas 4 semanas, a partir de estos hechos, se enrarece aún mucho más el clima, ya no solamente social, sino profundamente político, de la ciudad y de la provincia. Uf, negro, qué pesado que está la cosa. Qué pesado, sí, está que está pesado. La cosa. Pesada porque hay mucha precariedad, y este es un mensaje muy directo, porque por más que quieran minimizar, si esto le hacen al gobernador, de ahí para abajo, pero claro, entramos todos. De eso se trata, negro. Me da la impresión, claro, que seguramente, por lo que vos relatás, no es que fue un atentado en donde no hubiese una intencionalidad de daño, porque claramente, si vos lanzás una ráfaga de balas como las que vos describís, ¿cuántas fueron en total? 14 por los casquillos encontrados hasta ahora. Contra el domicilio. Tipos que se bajaron de 2 motos encapuchados y que tiraron con total tranquilidad durante un tiempo determinado, porque lo hicieron de tal forma que algunas de esas balas, insisto, se metieron dentro del domicilio de Bonfatti, que estaba mirando la televisión. Fue de casualidad que no pasó nada. Impresionante esto. Esto claramente es un mensaje de características mafiosas, y lo preocupante es esta connivencia que vos venís relatando y que venimos dando cuenta aquí en el programa y vos en cada medio que tenés a disposición, entre el poder policial y ciertos sectores y grupos violentos ligados a la actividad de narcotráfico y también, por supuesto, de las barras bravas. A ver, muchísima atención con esto, ¿eh? Muchísima atención. Lo que vos estás contando no hace otra cosa que confirmar el desgraciado rumbo que viene teniendo el espiral de violencia que se vive en Rosario ya desde hace bastante tiempo. Yo recuerdo las notas que hacíamos a fines del año pasado, a principios de este año, hace ya un año, que esto se viene incrementando, viene en un creyendo sostenido que desgraciadamente no se ha visto menguado ni siquiera por la gran cantidad de denuncias que ha habido al respecto. Así que simplemente decirte que sabemos, porque te lo decimos, que te cuides vos también. Ahí en Rosario sabemos que también has sido vos objeto de muchísimas amenazas. Sos uno de los tipos, de los periodistas que más ha denunciado a estos movimientos, y también que has sufrido en carne propia las propias amenazas, ¿no?, de estos personajes siniestros. Sí, yo creo que más allá de las cuestiones individuales, acá lo que hay que tratar de pensar es cómo se ha llegado a ese momento en donde se haya tomado tal nivel de audacia para generar este tipo de intento de asesinato, mensaje mafioso contra el propio gobernador Antonio Bonfatti. Va a ser muy interesante analizar en los próximos días las definiciones que haga el ahora candidato a diputado nacional, Hermes Wiener, porque de hecho todo esto que está pasando no es resultado de los últimos meses, este es resultado de muchos años en donde lamentablemente se ha mirado para otro lado, y cuando se tomó la decisión con todos estos últimos allanamientos, procedimientos que se han hecho, daba la sensación que estos grupos están muy pero muy armados, muy pero muy relacionados con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que trabajan aquí en Santa Fe. Y justamente esta idea de que se le fue de la mano, que dice la gente sencilla, que dice la gente del pueblo, me parece que es una señal muy fuerte. Cómo se vuelva a encauzar el tema es una experiencia que por ahora no se le ha encontrado por lo menos una respuesta directa en países que esto ya lo han sufrido hace mucho tiempo, como son, por ejemplo, tres que son principales en esto: Colombia, México y Brasil. Es realmente muy preocupante, estamos conmovidos, por eso el gobierno provincial no salió a decir mucho, simplemente que fue un mensaje mafioso, que ratifican la política de seguridad, que ratifican la decisión de desmantelar por lo menos los principales grupos narcos, pero más allá de eso hay poca explicación política de lo que pasó ayer. Vos sabés, Carlos, que con respecto a lo que hablábamos recién de la repercusión, sí, en los medios, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La repercusión en los medios, yo busqué esta noticia en internet ahora mientras vos estabas hablando, y no salió más que en tres diarios. Uno es, bueno, La Capital de Rosario, otro es El Tributo de Salta, y el último Tribuno. Mendoza Online. Sí, igualmente. Mira, Clarín ya está hablando de una amenaza narco en su edición digital. En la versión edición digital. Claro, uh-huh. Ya está poniéndole un nombre que durante este tiempo se negó de alguna manera a hablar directamente de eso. Lo tiraba como sospecha, pero acá habla de una supuesta venganza narco. Uh-huh. Claro, esto es lo que está diciendo, me imagino, Mauro Aguilar, que es el excelente periodista que tiene. Sí, sí, Clarín, firma él. Alguien que nosotros conocemos desde pibe, porque era alumno nuestro, es un pibe que labura muy, pero muy bien. Lo que está diciendo Mauro seguramente tiene que ver con algunas fuentes que ha consultado en las últimas horas, pero me parece que además es evidente que tiene que ver con la cuestión narco, porque se dejaron ver como tipos encapuchados en moto, que es casi, te diría, una manera, un modus operandi que desde hace años se ha impuesto en la ciudad de Rosario. E insisto, esto vinculado siempre con sectores que también están relacionados frente a algo que se ha convertido en un negocio mafioso de hace años en Rosario, en Argentina, que es la cuestión del fútbol y las barras bravas. Bueno, Negro, te dejamos ahora, en un ratito retomamos, así podemos meter otra columna con otro tema, siguiendo con muchísima atención lo que pueda ocurrir con la investigación de este atentado gravísimo que sufrió el gobernador Antonio Bonfatti en su domicilio. Cuatro tipos se bajaron de dos motos y descerrajaron 14 tiros con total impunidad. En un rato retomamos, Nero. Sí, me imagino que dentro de poco también habrá el anuncio de alguna convocatoria, una conferencia de prensa, porque de hecho eso es lo que estamos esperando todos. En un ratito nos volvemos a encontrar. Un abrazo grande. Bueno, impresionante. Queríamos arrancar así porque indudablemente el tema lo merecía. Hay una altísima situación de gravedad institucional en la provincia de Santa Fe. Esperemos, recién Carlos lo decía, que el gobierno nacional esté a la altura de las circunstancias. Ya ha recibido comunicaciones tanto del jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, como del secretario de Seguridad, Sergio Berni, y también de uno de los referentes fuertes que tiene el kirchnerismo allí en la provincia de Santa Fe, como es el diputado Agustín Rossi, hoy, en este caso, no cumpliendo sus funciones legislativas, sino a cargo del Ministerio de Defensa. Terrible el tema, pero no va a ser el único del que nos vamos a ocupar en el programa de hoy, porque en la reunión de producción del jueves nos juntamos y dijimos, bueno, a ver, ¿por dónde llevamos esto en una semana en donde la información estuvo cruzada por supuesto, la situación de la salud presidencial a partir del episodio ocurrido a principios de la semana, cuando sorpresivamente nos enterábamos de la internación de la presidenta y de su posterior intervención quirúrgica, en algo que a priori parecía realmente de una delicadeza y de una seriedad, que con el correr de las horas fue comprobando o demostrándose que no era tan grave y que por suerte sorteó con bastante tranquilidad la primera mandataria. En esa semana, en donde se habló mucho de esto, así como también del crimen de esta chiquita, de esta joven, claro, Araceli, ¿no? Que en realidad de la búsqueda durante la semana, que finalmente termina con el crimen de ayer, y todavía se está buscando también, en realidad mucha preocupación en La Plata, supongo que también lo que ocurrió en el día de ayer generó mucho más miedo de una chica que también está desaparecida, se llama Micaela, si no me estoy... Sí, de Micaela. Micaela tiene 17 tiene años. Tiene 17 años, exacto. Que Micaela también está desaparecida desde hace varios días y también su familia está pidiendo que, bueno, si alguien sabe algo, si alguien la vio, que urgente también se comunique con ellos. En ese contexto en donde la información se posa sobre situaciones en las cuales habitualmente nuestra agenda no transita, dijimos, bueno, parémonos en un lugar analítico sobre algunas cuestiones que están más relacionadas con el fondo de los debates y de los temas que habitualmente solemos abordar aquí, y también sobre temas de debate que hoy todavía la sociedad tiene pendientes. Uno de ellos, lo vamos a abordar seguramente en un ratito, está vinculado con la efeméride, una efeméride que está directamente vinculada al día de hoy, al 12 de octubre. Al 12 de octubre, exactamente, se cumplen 521 años de lo que nos acostumbraron a llamar durante muchísimos años en la escuela como el descubrimiento de América, ¿se acuerdan? La llegada de Colón. Más de uno hemos aprendido a hacer las carabelas, ¿te acordás? Con la nuez, la plastilina, la cosita. De hecho, ahora cuando veníamos por acá para Buenos Aires, todavía pasando frente al Monumento a Colón, ¿te acuerdan que tanta polémica generó porque se iba a trasladar a Mar del Plata y lo veíamos a Colón? Todavía está ahí, ¿no? Yace recostado sí, lo tiene ahí. Sobre exactamente, el mar. Es un monumento al monumento en sí mismo, esa foto, digamos, de lo que está pasando con el monumento. Así que, bueno, un poco el planteo fue, bueno, a 521 años, ¿cuál es la situación hoy de los pueblos originarios en nuestro país? Las persecuciones, los saqueos de sus tierras que sufren permanentemente, bueno, parece que durante todo este tiempo el fin justifica a los medios con respecto a lo que tiene que ver con su situación de vida, así que estaremos moviéndonos entonces en el debate y la opinión que tienen ellos entonces sobre su situación actual. Y vamos a escuchar las voces de varios de ellos y de, bueno, en general, gente que vos no solés escuchar demasiado a menudo, claro, en los medios de comunicación. Pero también nos resultó muy interesante, y lo hablábamos en la reunión de producción del jueves, referirnos a un caso del que muchos hablaron en estos días, producto de la decisión política que finalmente adoptó el gobierno de la provincia de Buenos Aires de otorgarle el documento de acuerdo a lo que Luana y su familia y los especialistas que abordaron y trataron el caso de esta chiquita llamada Luana requerían. Una chiquita que nació hace 6 años encerrada en un cuerpo masculino, en el cuerpo de un nene. De Manuel. Exactamente, y que desde temprana edad reclamó a su mamá primero, a su entorno familiar y por supuesto después a todos los especialistas que fueron evaluando su caso, que ella en realidad no era un nene, sino que era una nena. Y esta historia nos trajo aparejado un debate muy ligado con cuestiones que están estrechamente vinculadas a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de sentir. Seguramente cuando ustedes, si ya no la escucharon antes, escuchen la historia de Luana, se van a encontrar con cuestiones que los van a sorprender, a algunos incluso les va a impresionar, y tal vez, y seguramente, y es muy respetable que les pase, para muchos va a representar un rechazo a priori. Pero yo los invito a que escuchen, a que se permitan pensar en un instante en la sensación y en los sentimientos de esta chiquita que tempranamente expresó que en realidad su sexualidad no tenía que ver con su genitalidad, sino que tenía que ver con una identidad que ella indudablemente portaba, más allá de si tenía un pitito o tenía una chochita. Esto fue un tema de discusión a lo largo de esta semana y también nos permite debatir sobre el margen legal que le permitió a Luana acceder por primera vez en la historia, en un caso de tan corta edad, a su documento de identidad que dice que ella es Luana y no Manuel. De este tema vamos a hablar en un rato. Y si podemos, cerca del final del programa, en el último tramo, nos vamos a dar un gustazo. No lo quiero anticipar porque por ahí tenemos dificultades para conectar telefónicamente con él, pero vamos a hablar con alguien a quien valoramos, respetamos mucho como un hombre de la cultura y que hoy está protagonizando una obra de teatro significativamente interesante desde la perspectiva ideológica. Che, yo al no estar del Frade, ¿sabes lo que me pasa? Te quedas sin consigna. Sí, me quedo sin consigna, pero espera, a ver, ayúdenme a pensar, no sean guacha. Tiene que ser algo relacionado al 12 de octubre, en realidad, claro, me parece que sería interesante. A ver si estaba pensando. A 529 años de la llegada de los españoles a nuestra tierra, usurpación, persecución y robo de tierra, queda muy, muy largo, pero este no. Pensémoslo, porque también está lo de Luana en el programa de hoy. También. O sea que yo sé que eso va a generar polémica, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No sé si en la. No lo sé que si nos falta es la síntesis, sí, de Frade. Sí, sí, va, sí. Rara cosa que. Bueno, vamos a hacer una cosa. La síntesis, vamos a hacer una cosa. Vamos a pensarla bien. Vamos a poner un tanguito. Que eso, el tango siempre te inspira junto con los mates. Sí. Sí. Y mientras suena el tanguito, nosotros vamos a pensar una consigna. Mm. Vos andá preparándote, vos sos oyente de hace 35 años de este programa, antes de que existiera, los venís escuchando, así que ya tenés anotados los teléfonos. Pero si vos, que te incorporaste hoy, no los tenés, acá te lo repasa Natalia. Son el 4010-7157 o 4010-7158. Andá pensando. Y si querés dejar un mensaje, por supuesto, de lo que estuvimos hablando hasta recién, que está relacionado con el atentado que sufrió el gobernador Bonfatti y otros temas, metele nomás. Pero a la vuelta del tango te proponemos la consigna del día. Para el récord de mi vida sos una fácil carrera, que yo me animo a ganarte sin emoción al final. Te lo bato pa' que entiendas en esta jerga burrera que vos sos una potra encampar una penca cuadrera, y yo, viejita, ya he sido reloj de un pal nacional. Vos sabés que de porrete tuve pinta de ligero, era audaz, tenía clase, era guapo y seguidor. Por la sangre de mis viejos salí bastante barrero, y en esas diabas de barrio figuré siempre primero, ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba doblado en malicia y experiencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te va a tener percanta el juego que se le dio. Ya después en la carpeta empecé a probar fortuna, y muchas veces la suerte fue amistosa y cordial. Y otra noche salí seco a chamullar con la luna por las calles solitarias del sensiblero arrabal. Me hice de aguante en la timba y corrido en la milonga, desconfiado en la carpeta lo mismo que del amor. Lo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga, cien castillos de ilusiones por una causa bitonga, y he visto llorar a guapos por mujeres como vos. Sabes que por ese lado vas muerta con tu espamento. Yo no quiero amor de evento, yo quiero amor de verdad. Nada de palabras dulces, nada de mimos y cuentos. Yo busco una compañera a batirle lo que siento, una mujer que aconseje con criterio y con bondad. Difícil de que no te des cuenta de quién es esta voz, ¿no? Me parece que la voz de Edmundo Rivero, conocido como El Feo también. Si había un tipo pulero, ese era Rivero. Un hombre que no tenía dedos, tenía un racimo de porongas. ¿Recuerdan la mano de Rivero? Tipo que te ponía una mano, te saludaba nomás, te ponía, ¡hola, ¡oh, no, muchacho! Te decía. Y te rompió un esternón. ¿Un racimo de qué? Una mano pesada tenía. Porque justo entré y sí, no escuché. No, pero menos mal que no escuchó. La verdad que sus oídos dulces escuchen estas barbaridades. No da, conveniente. No da. Y menos hasta ahora de la por mañana. Por supuesto. Este tema se llama Canchero y va dedicado a todas las veteranas que dicen que soy una persona correcta, sobre todo en mi manera de expresarme. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Bueno, salud la barra. Déjeme que ya encontramos la consigna. Sí, salud la barra. ¿Sabe quién decía? No, en realidad no decía exactamente. Salud la barra. ¿Salud la barra decía Lorza? Sí. Sí, a mí me gustaba una frase de Tuñón cuando él entraba y decía: salud a la cofradía. Sí. Sí, esa era otra frase muy habitual. Pero salud la barra es más porteñona. A ver si les parece esta. No sé si estará a la altura de Delfrade esto. A 521 años de la llegada de los españoles a nuestra tierra, ¿se respetan los derechos de los pueblos originarios? ¿Está más o menos? Está más o menos. Sí, ahí está. Sí, estamos más o menos. Sí. Una de las consignas. Esta tiene que ver con lo que vamos a hablar inmediatamente después de la tanda. Pero hay otro tema del que nos queremos referir y sobre la cual también queremos proponerles una consigna que está relacionado con el caso de Lulú o de Luana, como ustedes prefieran. Otra vez entre el día y el día. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la tanda. Y vamos a pensar la segunda consigna. Pensamos la segunda consigna. Algo como si aceptarías si tu hijo te propone eso. Claro. ¿Qué harías en el lugar de la mamá de...? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionás? Ahí está. ¿Gabriela se llamaba? Gabriela, ¿no? Sí. Gabriela, la mamá de Luana. Está bien, esa me gusta. ¿Qué harías en el caso, si te tocara estar en el caso de Gabriela, la mamá de Luana, que... tenía dos hijos. Sí, mellizos. Mellizos. Y uno de ellos, que había nacido varoncito, y vos habías bautizado de acuerdo a los genitales, con los que había venido. Vos no te diste cuenta, vos le viste el pitito y dijiste, ¿qué te dijo el médico? ¡Varón! ¡Es varón, señora! Bueno, al año y medio te dice, yo, princesa, yo soy nena, mamá. ¿Qué haces? Me gusta. Los teléfonos 4010-7157 o 4010-7158. Espacio publicitario. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. Con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. En unos días vas a votar en mi aula y te quiero pedir un favor. Quiero que pienses bien a quién vas a votar. Elegí a alguien que no robe y que haga las cosas pensando en nuestro futuro. El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. La sociedad argentina está buscando una salida. ¿Será a través de la elección o la elección será una excusa para que el Poder Nacional, en los dos años que le quedan, atienda al 27 de octubre? ¿Usted qué piensa? Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, Te vencís ayer y hoy, por Radio Splendid. AM990. Todas las voces. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Estoy convencido de que esta es una década fundacional, pero más convencido estoy de que sería una década perdida si cambiamos todo. Hay que mejorar y corregir lo que está. Que lo que conseguimos juntos no te falte, pero que consigamos lo que falta. Después de la fundación de algo, lo que viene, la obligación que tenemos, es el desarrollo. Para mí, es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Frente para la Victoria, lista 503. Lista 2, Celeste y Blanca K. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. vida de colores. Fíjate vos lo que decía en 1890 Francisco Perito Moreno, que uno acostumbra a leerlo en las calles de cualquier ciudad. Y bueno, él se jactaba de haber formado la serie antropológica patagónica más importante que existe. Una colección que iba desde el hombre testigo de la época glacial hasta el indio últimamente vencido. Más aún, decía, tenemos ya en el museo, estamos hablando del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, museo impresionante, un partenón que hay en el Paseo del Bosque de la ciudad. Decía él, todos tenemos ya en el museo representantes vivos de las razas más inferiores. Estos indígenas se ocupan de construir su material de caza, pesca y uso doméstico, mostrándonos los procedimientos empleados para vencer en la lucha por la existencia en los rudos tiempos del comienzo de la sociabilidad humana. El Museo de Ciencias Naturales de La Plata es un excelente museo que tiene justamente muestra una colección de representantes de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque los tuvo encerrados en los sótanos del museo durante años, porque Perito Moreno era un especialista en saquear cementerios también para llevar representaciones de lo que fueron los pueblos originarios, y con una larguísima lucha por parte de muchísimas organizaciones reclamándole al museo en muchos casos que devuelva representantes de su pasado que estaban allí exhibidos en las vitrinas. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad con los pueblos originarios? Era un poco el concepto que queríamos tocar justamente hoy, 12 de octubre. Paz Argentina Quiroga es integrante de la comunidad Huarpe, es de San Juan. También en el año 2008 tuve la oportunidad junto con un grupo de compañeros de conocer la comunidad, de estar allí en San Juan, una noche en la que cantaron los pájaros ya entrada la noche, una rareza para lo que tiene que ver con la naturaleza y con San Juan, y allí nos contaba diferentes características de su situación. Estamos hablando en el 2008 y qué es lo que está pasando en la actualidad. Paz Quiroga habla de una segunda invasión, la escuchamos. La situación en todo el territorio de América, son territorios que están siendo invadidos en una segunda invasión, invadidos por las multinacionales, las transnacionales, y los gobiernos que se autodenominan populares y nacionales son los que han dado de piedra libre y son los que están permitiendo esta segunda invasión. Los contratos que se han firmado, por ejemplo, en nuestro territorio cuyano, en San Juan, hay una cantidad impresionante de transnacionales mineras, y también las del turismo, que es otra es otro de los depredadores de nuestro territorio. Desde la Secretaría de Estado de Turismo se está invirtiendo cantidades de millones para dejar museos de primera, museos donde están los cuerpos de nuestros ancestros en exposición, donde se están empleando millones para dejar establecidos estos centros culturales que solamente, por ejemplo, un teatro en la provincia, es decir, en mi opinión, es otra de las industrias depredadoras donde nuestros sitios sagrados han sido invadidos por esta cuestión del turismo. Esqueleto 1769, Petiso, Toba, Resistencia, Chaco, fusilado en 1886 por orden del coronel obligado. Esqueleto 1786, Michel, indio araucano, masculino, Corpe Naiken, territorio de Santa Cruz, muerto en 1888 por expedición del museo. Esqueleto 1837, Sam Slick, asesinado en Rawson, Chubut, desenterrado por el doctor Francisco Perito Moreno, viaje 1876-1877. Alguna de las muestras, una excelente nota que fue escrita por Daniel Badenes en la revista La Pulseada hace ya algunos años, sobre diferentes estudios que realizaron Cristian Jure, por ejemplo, un documentalista y antropólogo, y también Javier Kriskowski, uno de los fotógrafos de la revista La Pulseada, que decía que la diferencia entre el Museo de La Plata y la ESMA es que acá está todo registrado. Una interesante comparación entonces sobre lo que se exhibe allí en el museo. Hoy por hoy los pueblos originarios tienen que, sobre todo, presentar resistencia, porque la situación de invasión, por ponerle un nombre, va por sobre los territorios, porque son territorios muy ricos en recursos naturales. Por ejemplo, estuvimos hablando mucho en el programa durante este último tiempo acerca del fracking en la provincia de Neuquén. Allí el pueblo mapuche encabezó una larga lucha justamente oponiéndose a este y a otros modelos extractivos. Sobre este tema vamos a escuchar a Jorge Nahuel, uno de los voceros de la Confederación Mapuche Neuquina. Lo que queremos es poder, como dice la Constitución, ser parte del control y la utilización del recurso natural en nuestros territorios. No para ponerlo en un marco capitalista, neoliberal, destructor como este, sino ponerlo al servicio de un proyecto con identidad que los pueblos indígenas tenemos derecho a ejercer. Necesitamos nosotros definir qué futuro queremos en base a los territorios y los recursos que tenemos. No queremos ser más quien pague el precio a este modelo desarrollista que está llevando a la autodestrucción, pero esto nosotros tratamos de decirlo no como un planteo de querer salvarnos, ¿no? Vamos nosotros, desarrollamos nuestro modelo y el resto que se autodestruya. Por eso invitamos a la sociedad no indígena a que se sume a este cuestionamiento, a este modelo depredador. No basta con que los pueblos indígenas nos movilicemos en defensa de nuestro territorio. La sociedad en general tiene que cuestionar este modelo que está llevándonos al precipicio de una manera así sistemática. Pero después los pueblos indígenas, la sociedad no indígena no puede lamentarse de lo que está ocurriendo a nivel planetario como si fuera un castigo divino. Tiene que ver con políticas, con una política capitalista, neoliberal, que está llevándonos a esa destrucción. Nosotros en Neuquén peleamos contra las petroleras Loma de la Lata y le decimos, no tomen esto como un problema de los mapuches, es un problema de problema global que nos involucra a todos. Recién ahora lo están entendiendo. ¿Y saben por qué lo están entendiendo? Porque el fracking está extrayendo recursos por debajo del lago Marimerujo, que es el lago del cual la ciudad de Neuquén se provee para tomar agua. Claro. Ahí recién se están dando cuenta que la lucha mapuche es una lucha que involucra a todos, que no es una cuestión nada más de sálvese quien pueda. Fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Alguien que ha llevado muchísimo tiempo porque digamos, hay muchos temas que justamente hoy por hoy, porque hay una realidad que tiene que ver con los pueblos originarios, que es cómo han desarrollado herramientas de comunicación. Hoy uno cuando habla de diferentes experiencias de comunicación, en muchos casos son protagonizadas por pueblos originarios en diferentes lugares de nuestro país. De hecho, ayer en la entrega de un premio, en realidad un concurso que está previsto en la ley, que ganamos algunas organizaciones, entre las cuales hay muchas de pueblos originarios, estaban allí justamente porque iban a recibir este apoyo que sirve como para encabezar proyectos desde páginas web hasta radios, hasta televisoras comunitarias. Pero bueno, antes de esto, quien llevaba muchas veces la voz de muchos pueblos originarios que eran silenciados fue Osvaldo Bayer, que se ha encargado mucho de destacar los derechos incumplidos. Una cosa que él decía era que mientras Roca hablaba de los salvajes o los bárbaros, San Martín decía siempre nuestros paisanos, los indios. La tremenda diferencia que había, esto ya también para, si estuviese del FRADE podría acompañarnos también en lo que tiene que ver con eso. También en el programa hemos hablado infinitas veces de la persecución que sufren los pueblos originarios de la provincia de Formosa. Félix Díaz ha acampado durante semanas enteras aquí en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires pretendiendo ser atendido, a cambio de eso recibieron palos, los desalojaron. Muchas veces ha denunciado, y en el programa lo hizo hace muy poco tiempo, todavía muchos integrantes de su familia no tienen los documentos porque les dicen vos sos pariente de Félix Díaz, pedile a él que te haga el documento. Y una situación permanente de acoso, de hostigamiento y de discriminación que vive la comunidad Qom de la provincia de Formosa. Sobre esto habla Félix Díaz. El gobierno no está respetando la autonomía de los pueblos indígenas de administrar su organización, su comunidad, su territorio con los recursos naturales, porque el gobierno tiene esa costumbre de apadrinar a los indígenas, ver al indígena como su propiedad, es decir, que el indígena hay que darle de comer porque es un pobre, hay que enseñarle a vestir porque no saben vestir, hay que enseñarle a hacer esto. Te muestra una escuela, hermosa escuela, que para nosotros, pero vos entras en esa escuela, no hay docentes indígenas. Cuando muere un indígena atropellado por un vehículo, dice, bueno, murió por homicidio culposo. Lo matan a un joven, la muerte la caratulan como suicidio. Dice, murió por imprudencia y por ebriedad. Pero nunca se investiga el origen de las muertes que a nosotros nos pasan. A mi hijo le dieron una golpiza terrible Y el gobierno empezó a decir ya que es una cuestión interna, se pelea entre borrachos y no trata de encontrar explicación de por qué pasa esto. Ahora es como sacar encima un problema que venimos arrastrando hace ya bastante tiempo en esta provincia y especialmente con nuestra comunidad PON. Félix Díaz, entonces, la discriminación cotidiana que sufren en la provincia de Formosa, comunidad, ¿se acuerdan? La comunidad de La Primavera, en la cual, bueno, cuando fueron las últimas elecciones, las PASO, la presidenta en su discurso le agradeció al gobernador Gildo Infranz por haber dicho ganado en la comunidad de La Primavera, con cuantas tantas críticas recibe el gobierno nacional por no recibir a la comunidad. Bueno, algo que Félix Díaz se encargó más tarde de desmentir en cuanto a lo que tiene que ver con la seriedad de esa afirmación. En el Museo de La Plata, solo por citar un caso que decíamos, hubo un cacique muy importante, el cacique Incayal, que lograron a través de diferentes organizaciones y grupos de antropología que fuesen devueltos los restos a su familia, aunque su familia sospecha que tampoco correspondían completamente a este cacique, pero le decían que devolvieran estos trofeos de guerra que son exhibidos permanentemente a donde correspondía, que tenía que ver con sus pasados, para ser enterrados y para que pudieran tener una ceremonia como correspondía. Morían en los sótanos del museo. Solo su familia, después de morir, lo dejaban descamar y los exhibían. Es impresionante. Seguramente vos que estás escuchando alguna vez recorriste los pasillos tanto del Museo de Ciencias Naturales de La Plata como de la Meguino aquí en el Parque Centenario. Pero es impresionante. A mí, yo me acuerdo cuando era muy pibe, me impresionó y me llamó muchísimo la atención la exhibición de cadáveres desecados, de, por ejemplo, chiquitos que eran enterrados dentro de tinajas. Y esto suponía, porque no estaban exhibiendo el cadáver de un animal, estaban exhibiendo el cadáver de una persona, de un ser humano, de una persona que seguramente tenía una ascendencia, es decir, tenía sus padres, tenía su familia, y que probablemente su mujer, bueno, encallar su mujer, su hija, en el caso de los mayores, claro, viste, o sea, indudablemente ahí había una profanación de un derecho que le estamos negando a estas personas que, como bien describía Corina en el texto que recién repasaba, eran considerados por las autoridades, no solo las políticas, que ya los negaban, sino hasta las propias autoridades científicas, como seres inferiores. Sí, exactamente. En una situación que es distinta a la nuestra, desde lo que tiene que ver con la legislación, a la nuestra me refiero a nuestro país, es la situación que se vive en Chile, donde se encuentra vigente la ley antiterrorista, esta ley que fue sancionada por Pinochet y sigue siendo aplicada, en este caso, por el gobierno democrático de Sebastián Piñera, pero que también fue aplicada por el gobierno democrático de la socialista Michelle Bachelet. En Chile, la persecución a los mapuches es permanente, el hostigamiento es permanente, son detenidos, son perseguidos, son discriminados y son maltratados. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de conocer a Pascual Pichún Collanao. Pascual es un preso político mapuche. Cuando lo conocimos estaba en la ciudad de La Plata, se llamaba Manuel Loncopam, estaba exiliado en la Argentina con una identidad que no era su identidad, estaba estudiando periodismo en la Facultad de Periodismo de La Plata. Tiempo después él decide, por su familia, que también, bueno, precisamente su familia también era perseguida, era hostigada permanentemente, al igual que su padre, decide volver a Chile, toma una decisión. Esto fue en el verano que Chile sufre el terremoto, participa de una movilización, lo reconocen en la movilización, él estaba con el documento de su hermano, lo cual a la pena que tenía por el atentado incendiario le agregan la pena de tener una identidad falsa, lo detienen, tenía que, por ejemplo, recordamos que en las cárceles chilenas vos tenés que pagarte el gas y la luz por estar detenido, o sea que también tenían que hacer frente a estos costos, y además a sufrir permanentemente una frase que le decía el carabinero que lo cuidaba, o sea, que lo cuidaba, que vigilaba que no se escapara dentro de la prisión, que era decirle todos los días: y vos, indio de mierda, podías ir a la universidad, y yo que estoy trabajando acá todo el día, no puedo hacer que mis hijos vayan a la universidad. Recordamos, el sistema de educación en Chile no es gratuito, como sí lo es en la Argentina, un reclamo que permanentemente muchos sectores chilenos llevan a las calles y que es reprimido, que tiene que ver con la gratuidad de la educación pública. Pascual Pichún Collanao, entonces, también presente en este 12 de octubre, desde Chile, no hay fronteras en este caso, la situación en lo que tiene que ver con los pueblos originarios tiene muchísimos paralelismos, lo escuchamos. El pueblo mapuche era una gran nación que iba de océano a océano, en esa condición de alguna forma es que, bueno, llegan los europeos, llegan los españoles, que jamás pudieron de esta forma dominarnos o doblegarnos o someternos, ¿no?, a la política imperial. Y el pueblo mapuche siempre se mantuvo en cierta forma con su autonomía, con su independencia, y al menos del lado de Chile creo que hasta hoy día el pueblo mapuche no ha sido derrotado, ¿no? Y esa es una demostración también de los procesos de recuperación de tierra, de los procesos de lucha que llevamos adelante aquí en Chile en estos tiempos, ¿no? Y eso muestra de que el pueblo mapuche jamás se rindió primero ante el yugo imperial español y luego ante la República chilena. Hoy día esa lucha también que nosotros llevamos adelante tiene que ver con eso, en cierta forma, con el proceso de cómo las políticas chilenas han venido intentando someternos a su estado. Les recomiendo ver, si tienen ganas, inclusive en este fin de semana largo, un muy buen documental, lo nombrábamos antes, de Cristian Jure, que se llama 100 veces venceremos, en el cual precisamente hay una interesantísima muestra de la historia de Pascual Pichún, de su familia, que es la situación de muchísimos mapuches en Chile. Ayer, lo que se conoce siempre como el último día de libertad de los pueblos originarios, hubo una marcha aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero no fue en el único lugar, ya que sirvió también como eslabón para unir lo que tiene que ver el lanzamiento de la campaña nacional en defensa de los bienes comunes, que fue lanzada por la Central de Trabajadores de la Argentina. Hubo actividades en diferentes provincias, en San Juan una jornada pública, bueno, en Plaza de Mayo una marcha, también hubo desde la Federación Nacional Campesina de Chaco una importante representación ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires. También la FUA estuvo acompañando en Paraná, en Córdoba. Hubieron actividades justamente convocando a esta consulta en defensa de los bienes comunes, que está muy ligada, como decimos, a la situación de los pueblos originarios. Sobre la marcha que se realizó en el día de ayer, compartimos también en esta mañana algunos testimonios. Hoy, 12 de octubre, estos testimonios son de ayer, último día de libertad de los pueblos originarios. Mari Mari Compu la miel, Mari Mari Compu Buenay, Mari Mari Compu Che. Ay, ay, ay, ay. Estamos recordando el genocidio del colonialismo hace 521 años, pero a la vez estamos denunciando el genocidio actual por las políticas de Estado, políticas de mega extractivismo hacia nuestra Yunque Mapu. Nosotros decimos no a las ojeras, no a las mineras, no al avance de las hidrocarburíferas, no a la tala indiscriminada de bosques, no a los acuerdos transnacionales, no a Chevron en Neuquén, no a la soja en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Freno a los crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas de seguridad. Esclarecimiento de los crímenes ya cometidos con sanción a los verdaderos culpables. La libertad de los presos políticos indígenas. La devolución de los territorios usurpados. La regularización dominial de los que ya ocupamos. La concesión de las personerías jurídicas ya tramitadas a la comunidad. La posibilidad de volver a realojarnos en comunidades físicas. Hoy muchos pueblos solo lo hacemos a nivel de comunidades espirituales. Y eso solo se logrará devolviéndonos parte de lo que nos han quitado. El rescate de nuestra lengua, valores y creencias ancestrales. La libre autodeterminación de los pueblos. El manejo de nuestros recursos económicos y la estricta observancia de consentimiento previo, libre e informado en los temas que nos atañen. La efectivización de las normas legales constitucionales y convenios internacionales con rango constitucional. El freno a la intromisión de las iglesias cristianas, católicas o evangélicas en nuestros cultos espirituales. O lavado el cerebro a nuestros hermanos, predicándolo una doctrina de mayor categoría de amor. 521 años desmienten esa prédica. Solo así los platillos de la balanza se equilibrarán y vendrán tiempo de paz. Todavía estamos en pie. Todavía estamos en este Argentina que estamos reclamando nuestro derecho para que la presidenta pueda. cumplir nuestros reclamos y el derecho, cada uno de nuestra provincia como pueblos originarios. No queremos que puedan crisar nuestras tierras. Este Estado, este gobierno, nos viene engañando día a día con publicaciones en todos los medios de los beneficios de las políticas indígenas que ellos y sin consulta elaboran. Primero, no saben nada de política indígena. Y segundo, lo que escriben lo ocultan a la mayoría de las comunidades. Hoy estamos aquí más vivos que nunca. No nos desaparecido. Estamos reclamando nuestro derecho. Aquí estamos los descendientes del Escaru, de Caupolicán, de Bartolina Sisa, de Tupac Atari, de Tupac Amaru, Marichihuey. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América es la América es. Es la América es. Indio tobano. Matará, pinalta, matará, pinalta, matará, pinalta, dueño antiguo de la flecha. No entienden nada, se burlan de esto ustedes, ¿eh? Es tono leco. Manga de atorrante. Mirá cómo se mueven, ahí se contornean. Dicen qué hermosa, que no va, dicen. Yo no, les explico. Chicos, no, la gente está a lo grito pidiendo que. Tonolex. Claro, quieren Tonolex. Pero de verdad, Tonolex, ¿sabes la cantidad de gente que los va a ver? Yo este tema se lo escuché a Mercedes Sosa, nunca a estos pibes. ¿Tonolex se llama esto? Tonolex, tengo amigos, amigas, pero público en ¿sí? general va a ver a Tonolex. Tocan en la tienda. Muy linda la piba, ¿eh? Muy linda la piba. ¿Qué quiere decir? Venga, Rama. Te digo que ponerle un sintetizador a este tipo de música milenaria. Es una falta de respeto, dice usted, claro. Eso es como un amigo que decía que Ramiro Musotto cantaba, hacía música con el Soundforge. ¿Qué es eso? Es un programa de edición de sonido. Que lo único que hacía era eso, un error. Es que, a ver, hay todo un debate sobre esta cuestión de electrificar estos bellos. Se ha saldado entre Papo y el otro, y dice Cerillo era. Sí, sí, yo, claro, las discusiones, pero es que no solo tiene que ver con lo que se compone, ¿no? Sino que tiene que ver con la manera de interpretar, porque acá, claramente, esto es una composición clásica que seguramente ustedes la habrán escuchado en varias versiones. Yo me acuerdo en casa estaba la de la Negra Sosa. Jairo hizo otra, claro. Jairo hizo una muy conocida. Que Jairo, pero esperá, pero ya modernizada la de Jairo. Ya moderna. Si la tenemos, vamos a hacer un paralelo. Vamos a hacer un Indio Toba que en realidad no se llama así. Pero de hecho es una estrategia también de los jóvenes de las comunidades de pueblo originario. Exacto. Empezar a agregarle, vamos a meterle para rosca, llegar desde otro lugar a las nuevas, claro, generaciones. Metámosle un poco de rosca, vamos a ver si logramos que alguien pueda de alguna forma interpretar el sentimiento de aquellos que compusieron estas canciones, estas tonadas hace 50, 80, 200 años y traerlas de la mano de la modernización, de la tecnología que nos permite, en este caso, la forma de interpretar. La composición es la misma, seguramente las notas se tocan del mismo modo, y Emilio tiene dificultades para encontrar la otra versión, igual así que vamos a dar paso. Dejémoslo. Sí, esta es una radio con algunas complicaciones de archivo. Menos ejemplo. Mal que no vinimos con el doble casetera para pasar el cassette que había prometido Delfrade. Delfrade había prometido un archivo que él tenía de la memoria, guardado en un viejo TDK. Perito Moreno. Sí, estaba Pascasio Moreno. Claro. Bueno, Delfrade rebobina con la lapicera, sí, todavía, pero, ¿no? Claro, por supuesto, okay. para no gastar la Berredi. Claro, el viejo truco, de rebobinar. Pero además con se lo rompía más rápido a la cinta también, si vos rebobinabas y avanzar. Exacto. ¿Cuántos cassettes? Yo me acuerdo una vez me rompió el grabador un cassette de Fito Páez grabado. Ay, no, era para matar. Lloraba abrazada la cinta enredada, sí, en las manos. Yo sé que Delfrade no está escuchando, porque no, es la lejanía de Rosalina, entonces lo voy a decir esto casi con el placer morboso que un padre le dice a su hijo: los Reyes Magos no existen, somos nosotros. Delfrade, tu archivo de cintas en TDK ya no existe, está pulverizado. Vamos a decirle la verdad, sí, porque una cinta magnetofónica, comprate un plu y puede durar como mucho 15, 20 años. Delfrade, tus cintas ya superaron largamente las dos décadas. Ese archivo está inutilizado. O sea, solo lo tenés de escenografía en tu con biblioteca. Con suerte. Claro, con suerte. Claro, sí. En cualquier momento Sandra se lo va a barrer a la mierda. Se le va a inundar, ¿viste? Bueno, como Rosario. Señores, señoras, un minuto pasa de las 9 de la mañana. Como en esta prestigiosa broadcasting, cada vez que hay feriado largo no hay informativo. Vamos a... Lo cual está perfecto. Tendríamos que hacer lo mismo. Ay, y si hacemos, ¿no? Espera, ¿y si hacemos el informativo nuestro como para romper? ¿No les parece? ¿Lo sí, me reparé. Ustedes lo tienen a mano. Sí. Hagámoslo los cancheros. Vamos a innovar. Es el sueño de Víctor de Genal. Mirá la cara de Noelia. Que todas las horas en las radios AM haya un informativo como este tipo. Como el que nosotros queremos imponer y nadie nos da pelota. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. La Central de Trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires llevó adelante un paro en contra del ajuste y para reclamar la redistribución de la riqueza. También cuestionó las iniciativas que plantean la posible baja en la edad de imputabilidad. Escuchamos a Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincial, uno de los oradores en la marcha. Quiero dar un mensaje o asumir un compromiso ante esta asamblea de más de 20.000 compañeros. Nos quieren fragmentados y dispersos, que los conflictos nazcan, se desarrollen y mueran, y una vez que murieron se transformen en desesperanza. Por eso quiero ser claro, en este proceso, en este tiempo que viene de la CTA Provincia de Buenos Aires y en nombre de la Mesa Provincial, quiero decirles que nuestro compromiso es fortalecer nuestra CTA del territorio, convocar desde esa CTA al mayor nivel de unidad del campo popular. Una masiva movilización en La Rioja, luego de la toma de la sede de la Universidad de la Provincia, que duró 22 días, logró la renuncia del rector Tello Roldán, que gobernaba desde hacía 23 años. El rector tenía en cada departamento su foto con el Papa Ratzinger, se hacía llevar un sillón Luis XVI al aula cuando debía dar clases y el único ascensor de la universidad era para su uso exclusivo. Esto decían previo a su renuncia algunos alumnos sobre el conflicto. Se está removiendo de sus cargos a muchos docentes que tenían designaciones pero hechos con contratos basura. docentes que quizás les figuraban dos designaciones y tenían tres, esa tercera designación se les está sacando. Docentes con 40 años de antigüedad, trabajando toda una vida para la universidad y con una excelencia académica que realmente nos formaba a nosotros como profesionales. Meses o años antes de su jubilación se les está quitando el cargo, lo cual les impide jubilarse con el 82% móvil que les correspondería después de trabajar toda una vida. Hay muchas otras irregularidades generales, como el boleto estudiantil que no existe, el comedor estudiantil que tampoco existe, y cada carrera tiene reclamos personales, pero este es el motivo principal y a lo primero que vamos a apuntar. Una cuarentena de brigadistas pertenecientes a la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi trabajan intensamente en Salta para controlar los diversos focos de incendio que afectan las serranías de San Pedrito en plena selva salteña. Desde la agencia Copenoa hablaban con los brigadistas sobre la situación que se vive. Lo que pasa es que te comento al mismo tiempo, nosotros colaboramos con todos, pero la gente que realmente que tiene que cuidar el monte, que dice que tiene que reflorestar todo eso, saca la madera. Porque vos te vas a ver que tienen vivero, no tienen más de 50 plantines. Entonces los mismos tipos, esto es lo que dicen que ellos quieren producir plantines, no producen nada, en vez de producir sacan. Y están sacando cualquier cantidad de madera. Y bueno, y ahora con la sequía que tenemos acá, esto es terrible, digamos, porque se está quemando, todo el monte se está quemando, no está quedando nada. Los animales, todo, digamos, se está perdiendo toda la fauna, lo que es la fauna. Desde FM del Sol y Radio Garabato realizaron la cobertura de la marcha contra la emergencia ambiental en Córdoba el martes pasado. Escuchamos a Viviana de San Marcos Sierra sobre las diferentes situaciones de emergencia que atraviesa la provincia. Hace un rato estuvimos en Recursos Hídricos de la provincia llevando 500 firmas y una nota pidiendo que se abra la compuerta del río El Cajón, para restituir el agua porque San Marcos está absolutamente seca y no hay hasta el momento ninguna solución. Para nosotros esta marcha de estas características, en sumar todas las cuestiones ambientales tan graves y delicadas que está atravesando la provincia, Monsanto, el tema de los basureros de Formecor, los incendios, el desmonte, el agronegocio, la construcción y la falta de agua, son una sola cosa. Los trabajadores de la contaduría de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un paro de 24 horas exigiendo una mesa de diálogo que hace 8 meses que se encuentra congelada. Gustavo Moreno, delegado de la contaduría de la ciudad, explicó las 4 razones del paro de 24 horas. Tenemos compañeros precarizados, asistentes técnicos, que no tienen ningún tipo de derecho laboral y que hoy están percibiendo entre alrededor de 3.800 pesos de bolsillo. Estos compañeros, muchos de ellos, están entre 8 y 16 años de antigüedad. Otra de las cuestiones tiene que ver con el reencasillamiento de los trabajadores, que no se dio, desde hace 8 años que está en marcha la carrera. Tenemos una carrera que en realidad está planteada, pero nunca tuvimos ningún tipo de promoción. Estamos sin encasillamiento, sin posibilidad de progresar en la carrera desde hace 8 años. Además tenemos dos adicionales que cobramos que están congelados desde hace 2 y 3 años. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Bueno, ¿qué mugre tiene tu...? ¿Cómo se llama eso? El pad del mouse. No, sí. Que nada que ver. La computadora esa que prestaste vos tiene una mugre impresionante en el cat del... ¿Dónde? El pad. El pad del mouse. Del mouse. Sí. No, pero deducimos por el color que tiene que ver con la nicotina de tus dedos. No, cochinos. No. Color amarillo, habano. Color habano, habano con humo. Estás fumando mucho. No, se fuma 10 por... ¿Cuánto fumas? Camino a fumar menos cada vez. Como Manuel. ¿Cuánto estás fumando, Pisano? ¿Cuánto estás fumando? 10 por día, bueno. Como mucho, pará. Como mucho. Puso el tope de 10 cigarros por día. Me gusta que se pasa? Enoja. No te enojes. Se enoja, es muy rápido. Mirá, la calentara mirá cómo tengo el codo. Me dijiste que me traías una cremita. Pero eso se te está por caer, Mauro, es un asco. Se me está pudriendo, se me está pudriendo el brazo. En cualquier momento lo pierdo. En cualquier momento sale olor. Una caléndula de Just. Con una caléndula. Pero ¿por qué no te compras cremita? No entiendo. Porque pienso cortarme el brazo. Sí, está bien. Quiero ser gobernador de la provincia. Bueno, vamos vamos con los oyentes. ¿Qué teléfono tenemos? Nos llaman al 4010-7157. ¿Cómo? Te tenés que afiliar al PJ, no te alcanza con cortarte el brazo. Bueno, Armendáriz llegó siendo afiliado radical. Yo todavía soy la Rúa también. Yo todavía, no, pero no la provincia. Yo todavía soy afiliado radical, tengo posibilidades. Yo no sé, debe ser de los pocos primero que sos y que lo dice. Orgulloso afiliado radical. ¿Qué va a ser? Bueno, dele. Sigo con el otro, 4010-7158. Ahora sí. Marcelo de Morón, estoy indignado por el trágico final de Araceli. Estas son facturas que se pasan entre los poderes y el que queda desprotegido es el pueblo. Y no puede haber un jefe de policía como Matzkin, un gordo impresentable, que en vez de investigar y perseguir a los delincuentes, se la ha pasado mangueando pizza y gaseosa cara. Que es sí, que lo vi ayer todo ataviado con su look de policía. Me dio una, o sea, menos confianza que Matzkin, digamos. Sí, Matzkin es verdaderamente la imagen del policía que uno no desearía tener. Matzkin como el de los Simpsons. ¿Viste el de los Simpsons? A mí me hace acordar al de los Simpsons. Sí, no me acuerdo cómo se llama el policía. Gorgory. Cuando va a hacer Gomero una denuncia y le dice, sí, dale, te la escribo en mi máquina de escribir invisible. Es como ir al el conurbano a hacer una denuncia. Es una vergüenza. Igualmente, el caso de Araceli tiene implicancias que seguramente con el correr de los días se irán precisando, pero que probablemente podamos estar refiriéndonos o estar en presencia de un personaje siniestro, este personaje detenido, si se confirma el rumbo de la investigación que se viene llevando a cabo desde que el otro día se notificó la desaparición de Araceli, y mucho más luego de que apareció su cadáver en un descampado aquí a pocos metros de la General Paz. Vamos a estar en presencia de un asesino serial, probablemente sin demasiado antecedente, por la metodología y por la forma y la perversión en la historia criminal de la Argentina. No vamos a andar diciendo demasiado ahora, porque tampoco es que la investigación ha llegado a conclusiones determinantes, pero por la pinta nomás uno ya ve que se trata de un caso sumamente complejo y con implicancias que van bastante más allá de la ineficacia policial, que ya tiene sobrados motivos para que la consideremos existente y preocupante. ¿Qué más? Carlos de la Plata, sinceramente lo que pasó en Rosario es un ejemplo de tantos de los que nos toca vivir aquí. Espera, que está mal redactado. Bueno, regreseme, búsquelo bien, porque aquí garquetazo, me dice Ricardelli. Pasa el kirchnerismo y el narcotráfico en Santa Fe. Por eso la situación se reproduce de la manera que estamos viendo. También contesta Germán Hess, dice: los casquillos de las balas hallados en el lugar pertenecen a armas reglamentarias que utiliza la policía santafesina. Vaya novedad, dice el amigo Germán Hess. Bueno, creo que ahí está. Sinceramente, lo que pasó en Rosario es un ejemplo de lo que nos toca vivir. Acá no se previene nada, se necesita sangre para que estos impresentables hagan la mímica de que nos están cuidando, y todo esto sirve para chuparse la guita de los jubilados. Los medios deberían darle más voz a la gente y no a los concejales y dirigentes políticos que nos representan. Así estamos construyendo una democracia de mentira. Muy bien, Mirta-50 contesta la consigna segunda que propusimos temprano a la mañana. ¿Qué harías si tu hijo, al que vos inscribiste como varón a los 2 años, te plantea que en realidad se siente nena? Sí. Y dice: llamo a Fabio Serpa y que convoque a sus padres del espacio, dice. Bueno, se lo tomó el chalchacota. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué más? Rolando de Temperley: yo no puedo confiar en una madre patria que junto con la religión católica han asesinado 30 millones de indígenas en Latinoamérica. Por eso la palabra descubrimiento está bien y la palabra conquista es dudosa, porque significa traer algo al reino por la fuerza. Sobre este tema contesta también Mirta-50, dice: ni ahí se respetan los derechos de los pueblos originarios. ¿Para qué? Si son poquitos y ya falta poco para exterminarlos. De hecho, Argentina Quiroga, el pueblo huarpe que nombrábamos en el ping-pong, supuestamente es un pueblo extinguido. Uh-huh. Yo conocí el pueblo, existen, no están extintos. José Antonio de Lanús: qué tranquilos que estábamos los originarios antes de la Biblia y el castellano, dice. Eduardo Peteta dice: la respuesta a la pregunta que ustedes hacen sobre si se respetan los derechos de los pueblos originarios es no, y en porcentaje de población podemos decir que de verdad a nadie le importa. Esta es una linda pregunta. ¿Les importa? O sea, si yo me remito a las respuestas que hemos tenido, veo que hay interés en el tema. Pero incluso cuando lo discutíamos en la producción, ¿no? ¿Nos interesa el debate sobre los pueblos originarios, sobre los derechos que los asisten, o forma parte de un careteo propio de lo que podríamos denominar un postulado de la corrección política? Porque también está esta cuestión de que es correcto políticamente decir que nos preocupa. Entonces, de alguna forma lo manifestamos, pero a la hora de hacer algo verdaderamente sobre la cuestión y poner un granito de arena aportando para que esto, no digo que se resuelva, pero por lo menos que se incluya en la agenda de debate, hacemos bastante poco. Lo digo incluso autocríticamente, porque en general soy de los que no se interesa particularmente por proponer los temas de estas características en la agenda de cuestiones a debatir en nuestro programa, y muchas veces por imperio de circunstancias como esta, que tiene que ver con la efeméride, lo hacemos, ¿no? Ahora, interesante el planteo en la producción cuando dijimos, vamos a ponerle un eje diferente, no volvamos sobre el saqueo, sobre el genocidio, algo sobre lo cual, si bien hay discusión histórica, está bastante saldada, por lo menos de los que seguramente nos están escuchando, y nosotros, creo que ya no hay discusiones sobre lo que representó el colonialismo a partir de la llegada de los españoles y de todo lo que ocurrió en este país y en esta región, lo bueno y lo malo, ¿no? Digámoslo también, los españoles tuvieron una manera de colonizar y de evangelizar a los pueblos originarios muy particular, distinta a la que tuvieron los anglosajones, a la que tuvieron los imperialistas británicos, pero también bastante cruenta, por cierto, con distintas consecuencias. Claramente, Gran Bretaña colonizó América del Norte, si se lo recuerdo, por si no se acuerda usted, y en América del Norte está Estados Unidos. A los gallegos les tocó del Ecuador para abajo, y así estábamos nosotros, ¿no? Pero me interesa esto, si hay corrección política simplemente, o hay otra cosa. Para Lucas Garros dice: no hay el más mínimo respeto por los pueblos originarios, todo es culpa del genocida Roca. Es fácil también eso, ¿no? O sea, Si nosotros le tiramos todo a Roca, que Roca es realmente un reverendo hijo de puta de la historia y un genocida y un tipo que amplió las fronteras del Estado-Nación a sangre y fuego, y sobre la sangre y los huesos de los habitantes de los pueblos originarios, pero no terminó ahí, ni es Roca el único responsable de la continuidad de ese genocidio. Gustavo Romero dice: no se los respeta, es más, creo que mucha gente considera que no tienen derechos, y eso es lo peor de la situación. Preguntémosle, si no, a los grupos empresariales que llevan adelante maniobras extractivas de recursos naturales que se encuentran debajo de los cementerios, por ejemplo, o de las poblaciones mismas que habitan, claro, estos pueblos originarios. Sí, sí. O a los que le niegan el sistema de salud pública, por ejemplo, uh-huh. La provincia de Formosa es un hecho. Exactamente. Diego Aldrobandi dice: sí, se los respeta más que antes, pero sigue habiendo muchísimas fallas en su protección, perdón. Para nada, lo único que se hizo fue cambiarle el nombre al día por el 12 de octubre. Después son marginados, discriminados y reprimidos, dice Nahuel Ferreira. La segregación continúa, dice Daniel Gallego. Bueno, tengo un montón de mensajes que los dejamos para repasar dentro de un ratito. ¿Qué líneas telefónicas tenemos? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para mí, todos los días es el futuro. El futuro no es el 2015 solamente. El futuro es mañana. Es el lunes 28 de octubre, el 29 y el 30. El futuro son las próximas vacaciones. Y es la próxima vuelta al cole. El futuro no es empezar todo de nuevo. Eso es el pasado. Para mí, es así. Mi diputado, Martín Insaurralde.

pero muy importante también con el otorgamiento del DNI a Luana. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto en escucharte. Igualmente para mí, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. A ver, vos tuviste la oportunidad de conocer este caso ya hace un tiempo, ¿no? Sí, en realidad la cooperativa Ático, que yo dirijo, tiene un convenio con la comunidad homosexual argentina y en ese marco nos fue derivada Lulú y el grupo familiar. Y entonces en Ático hice una atención tanto de Lulú como de su grupo familiar con un equipo de profesionales. Y el programa radial que vos señalabas, hicimos ya dos notas a Gabriela en su programa que yo conduzco en La Retaguardia junto con Irene Antinor y Fernando Tevele, y ahí bueno, tuve la oportunidad de tener dos entrevistas con Gabriela, que como bien dijiste es una mujer muy bien plantada, tanto en lo afectivo como en la claridad conceptual, ¿no? Uh-huh. Y desde ese lugar lo que hemos hecho es acompañar, ¿no? Es decir, acompañar un deseo muy muy fuerte de Lulú, que lo más llamativo de esta historia es una madre que escucha un deseo de su hija, ¿no? Que en vez de interpretarlo, castigarlo, reprimirlo o ridiculizarlo, bueno, lo escucha. Y al escucharlo, ha logrado este cambio tan fuerte, tan impresionante, que culmina con el DNI. Uh-huh. Lo único que te quería señalar es que no es algo formal el DNI, sino que es algo de fondo, porque el DNI yo lo había planteado siempre como un espejo, ¿no? Cuando vos te ves el DNI, que por algo dice documento de identidad, uh-huh, es tu propia identidad. Si vos te ves reflejado en una identidad que no es la que vos de alguna manera reconoces como propia, entonces el efecto sobre tu subjetividad es muy devastador, ¿no? Uh-huh. Claramente. Entonces, ese espejo hoy a Lulú le devuelve la imagen que ella tiene de sí misma, ¿no? Y esto es realmente muy, pero fundamental, y sobre todo porque es chiquita, porque muchos de la canalla reaccionaria que habla simplemente con el afán de destruir, planteaban por qué no esperar, porque siendo tan chiquita, ¿por qué no esperar? Bueno, es que es al revés, siendo tan chiquita no se puede esperar, porque vos no le podés a una nena de 6 años sostenerla en la tortura, en entidad contrariada, hasta los 12, 13, 14 o 17 años. Uh-huh. Pero es que justamente ahí es donde me gustaría que nos posáramos un instante, Alfredo, porque sí, mucho se habló sobre la posibilidad de que realmente Lulú o Luana estuviese en condiciones de decidir esta cuestión, si esta decisión no formaba parte del universo de los mayores que ella todavía no integraba. Me da la impresión, y yo ahí donde yo quisiera también encontrar los argumentos para rebatir esta mirada, que en muchos casos no necesariamente viene de los sectores más reaccionarios. Muchas veces hay gente que por ahí no tiene ni la información suficiente ni por ahí la formación necesaria para poder interpretarlo. ¿Cree que esto es una cuestión de decisión o de voluntad simplemente? Mira, yo lo dije porque escuché tantas cosas y se dijeron tantas cosas que cuando una persona no sabe, pregunta, pero la forma de preguntar ya muestra, sí, el claro, hacha de una, claro, manera, claro, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando te preguntan como acusándote, ¿no? Mira, una periodista llegó a decir, ¿y qué pasa si Lulú se arrepiente? Y yo pregunté, pero ¿arrepentirse de qué? Si no hizo nada malo. ¿De qué se tiene que arrepentir? Claro. O sea, ya la pasada, ¿viste? Ya te dice, bueno. Pero lo que vos preguntás, primero Gabriela lo contesta, ¿no? Porque si vos le pones, uno puede hacer la prueba, un nene, una nena de 2 años, hacer la prueba de ponerle ropa que no corresponda a lo que ese nene o nena siente de sí mismo, te la rechaza. Justamente el pedido de la ropa femenina, inclusive el Lulú se puso ella su propio nombre. Ajá. O sea que en realidad acá el deseo de la madre fue muy contrariado y Gabriela sufrió mucho con todo esto. Fue la primera sorprendida. Lo que pasa es que evidentemente Lulú tenía problemas de conducta antes de los 2 años, concretamente conductas autoagresivas, y justamente cuando ella pudo expresarse con palabras, ¿no? Y pudo elegir, por ejemplo, ropas, arreglos, atuendos y demás, ahí empezó a bajar muchísimo enoja la agresividad, que no deja de ser también, viste, cuando vos te contraían un deseo simple, viste, vas al cine, no hay entrada, ya te vas agresivo. Imagínate con cuestiones que hacen a la más profunda identidad. Ahora, una cosa que sí quería aclarar, que cuando uno habla de decisión, no es un proceso racional, mental y consciente. Exacto, eso quería llegar, claro. Las decisiones son muchas veces afectivas, inconscientes. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de orientación vocacional? Viste, claro. Si vos a cada persona que trabaja, le preguntás, ¿por qué trabajas de esto? Y va a empezar a patinar y a decir cualquier cosa. En realidad, muchas decisiones de nuestra vida no pasan por la conciencia. Y en cuanto a la identidad, no se habla tanto de decisión, sino como de una elección, que está sujeta a un montón de variables. Yo no puedo dar cuenta por qué Lulú quiso ser Lulú. Lo que tengo que aceptar es que Lulú quiere ser Lulú. Claro. Eso es lo que yo no puedo cambiar. Ahora, lo que el planteo que yo hago en esto es que la identidad se construye de dos maneras: la identidad por deseo y la identidad por mandato. Y el mandato es biológico y el mandato es cultural. Lo que ha hecho Lulú es subvertir el mandato biológico y cultural, y por eso la cultura represora se pone sumamente alerta, porque no puede tolerar que alguien haga lo que quiere. Para la cultura represora, hacer lo que uno quiere es fatal, hay que hacer lo que se debe. Bueno, Lulú demostró en 2 años que ella quiere hacer lo que quiere ser. Es algo simple, pero para esta cultura es letal, porque altera todo el andamiaje de mandatos que tenemos, donde nos dicen lo que tenemos que ser por lo que debemos ser o hacer. Bueno, entre el placer y el deber, esta vez ganó el placer, ¿no? Qué interesante. Ahora, ¿qué oportunidades tienen? Yo me imagino que este caso habrá disparado muchos debates, no solo social, sino también familiares, en los senos de las familias. Sí, sí, sí. ¿Qué oportunidad tiene hoy una persona que se ve en una circunstancia similar a la de Gabriela? ¿Qué es lo que vos, por ejemplo, como profesional y tratante de estos casos, aconsejás en términos de lo que puede llegar a ser un respaldo de una comunidad, de un equipo terapéutico? Bueno, en este momento el respaldo es muy fuerte, por un lado la comunidad homosexual argentina, porque de entrada Gabriela había tenido recomendaciones de vestirla a Lulú con ropa de varón, o sea, etcétera. La coordinadora del área de salud mental, que Valeria Paván, enseguida entendió de qué se trataba, y tanto lo entendió que también nos pidió a nosotros que colaborábamos en la atención directa de Lulú y su grupo familiar. O sea que por un lado ella tuvo toda la contención institucional, afectiva, que es muy importante, amistosa, de la CHA, y además científica, y además de eso, la asistencia psicoterapeuta directa del equipo de profesionales de la cooperativa Ártico. O sea que en ese sentido creo que el camino ya está trazado, ¿no? Es decir, esto seguramente va a sentar un precedente muy importante, y desde ese precedente, bueno, seguramente van a ser mucho más situaciones análogas y que se irán resolviendo de acuerdo a cada situación singular, ¿no? Porque esto tampoco, nosotros no hacemos como a la derecha, que para la derecha, ¿viste? Si es para uno, es para todo, ¿viste? Como este delirio de la derecha, que si hay de divorcio, todos se tienen que divorciar, ¿viste? Claro, claro. O sí. Si hay aborto legal, todas las mujeres tienen que abortar. Bueno, esos son los delirios de la derecha. Acá no, acá hay un instrumento, y ese instrumento lo usará quien quiera usarlo y quien necesita usarlo, y el que no lo usará. Pero evidentemente abre todo un panorama que complementa la ley de identidad de género, que en este momento estaba así más reservada, como vos bien dijiste, una decisión de un adulto. Acá se amplía mucho el campo, y evidentemente el tema de la identidad transgénero, la identidad trans, bueno, adquiere una visibilidad mucho mayor. Yo te aclaro, yo tengo, digamos, 65 años, soy varón, formado en la sociedad patriarcal, tengo no resabios machistas, tengo montañas machistas, y no puedo decir que para mí es clarísimo y lo entiendo y está todo bien, para nada. Sí, lo que yo hago, como con cualquier paciente, incluso con cualquier compañero, hasta con una suegra lo puedo hacer, es escuchar. Claro. ¿Viste? Uno tiene que escuchar lo que le pasa al otro. Cuando uno se impone a lo que el otro dice, mira, yo quiero, no, vos no querés esto, vos tenés que hacer esto otro, ahí eso es lo que para mí forma parte de la canalla reaccionaria, que baja los datos del Monte Sinaí o de Wall Street, de donde sea, y te dice cómo tenés que vivir. Y bueno, y lo que hizo Lulú fue, no, no me enseñen a vivir, yo quiero vivir de esta manera, voy a probar. Y si se equivoca, la ayudaremos a que busque otros caminos. Pero la hemos sacado de esta cuestión culposa y culpógena sobre la madre, sobre ella misma. Por eso me acordé de esta frase del arrepentimiento, porque no tiene nada para arrepentirse. Es más, creo que uno se tiene que arrepentir cuando no sigue su deseo, no cuando apuesta a su deseo. Alfredo, te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa. Fuerte abrazo y gracias por el llamado. Chao, viejo. Alfredo Grande, psicoanalista, comunicador y quien llevó a cabo, en este caso, la tarea de asesorar y de acompañar a Gabriela y a Lulú, esta chiquita que finalmente pudo lograr su deseo. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Te quería pedir que antes pienses un rato. Elegir a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. El futuro empieza en tu voto. Marcelo Díaz, Fernando Pérez, diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La política es para adelante. La política es generosidad. Es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido y estoy seguro de que todo será mejor. Para mí es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Frente para la Victoria, lista 503. Lista 2, Celeste y Blanca K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Por el 82% móvil del último salario para todos los jubilados. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Por la eliminación definitiva del impuesto al salario. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. No se haga el que lee que usted no ve nada. Los explotadores, los dueños de la tierra, los chanchos burgueses son mi plato preferido. Me lo como crudo. El sexo no es lo más importante. Lo que importa es el romance, la aventura, porque todo está acá a la cabeza. Está de paso, viene de este lado. Qué bien la vendimos, ¿eh? Qué bien el disparador para presentar esta nota, que es el lujito que nos queríamos dar en esta mañana de sábado. Realmente poder conversar con un actor de la talla, de la magnitud y que el respeto que nos genera además es tan enorme como Luis Brandoni, uno de los protagonistas de esta obra de la que queremos hablarles, que se llama Parque Lezama y que tiene, bueno, un trabajo muy interesante, tanto de Luis como de otro querido colega también, actor como Eduardo Blanco, con la dirección ni más ni menos que de Juan José Campanella. Estamos en contacto telefónico justamente con Luis Brandoni. Hola Luis, ¿cómo le va? Un gusto. Hola, buen buen día, muchas gracias por la presentación. No, por favor, a usted, muy amable por atendernos, por aceptar esta charla de sábado de la mañana. No, por favor. Tan temprano. Bueno, a ver, más o menos uno que ya está al tanto sabe de qué va Parque Lezama, pero nos gustaría que nos lo contara usted como protagonista de la obra. Bueno, Parque Lezama es una historia que tiene como protagonistas a dos viejos que suelen pasar sus tardes ahí en el parque, que son dos personajes bien distintos, que no son amigos, pero se encuentran allí, y las cosas que ocurren en una plaza pública ocurren ahí, aparecen otros personajes, claro, cada uno relacionado con uno de los dos viejos, y no es más que esto la historia, pero lo que ocurre es que pasan muchas cosas en el espectáculo, ocurren cosas todo el tiempo, es muy entretenido, me parece, y es muy divertido, de manera que yo no soy muy habilidoso en contar argumentos. Lo que quiero decirles es que es muy atractivo el espectáculo, la gente se divierte enormemente y lo recibe muy bien, y además me parece que es como un bálsamo para el público, porque se van muy muy contentos, muy felices de haber vivido, de haber sido testigos de una relación rarísima de estos dos viejos, uno un señor más bien quedado, ya resignado a su edad, y otro que se resiste a eso, y me parece que es un espectáculo entrañable, vamos. Está Antonio Cardoso por un lado, está León Schwartz por el otro, uno un viejo comunista, un tipo de esos que sigue teniendo ese discurso combatiente, sí, de seguramente otros años, y el otro como bien usted recordaba, alguien más, bueno, más cultor del no te metas, de quedarse al margen de las grandes decisiones, como si no fuera o no se sintiera protagonista de la historia, ¿no? Claro, lo que pasa es que al cabo del espectáculo se producen algunos cambios. Claro, claro. Fundamentalmente claro, que aparece el afecto entre ellos. Exactamente. Y las ganas de ir para adelante. Me atrajo mucho, déjeme decirle, el hecho de hacer eje en la escena, ¿no? En el Parque Lezama. Yo me acuerdo, una de mis primeras lecturas de muy pibe fue aquel libro magistral de Ernesto Sábato sobre Héroes y Tumbas, donde los dos personajes principales, Martín y Alejandra, tenían un encuentro amoroso y también, bueno, muy controversial, por cierto, para los que lo leyeron saben de lo que hablo, justamente con la escena del Parque Lezama, ¿no? Así es, yo lo recuerdo muy bien. Y es justamente ese lugar. Y hay un tango. Ah, claro, sí, por supuesto. Yo pensé en estos días, antes de estrenar, que era de Astor Piazzolla, no es de Pichuco la música del tango Alejandra. Uh-huh. Y la letra es que es de Sabato, ¿no? Exactamente, basado en esa historia de amor. Sí. Y en este caso también, ¿por qué no decirlo, no? Más allá del debate ideológico y de las diferencias de carácter, también hay una historia entrañable entre estos dos personajes, ¿no? Que eso ustedes encargan. Sí. Qué bueno. Bueno, mire, yo le confieso algo, acá me cargan mucho porque yo todavía soy afiliado radical. Entonces, sí, me cargan. Le decíamos que iba a hablar con un correligionario, que era una rareza que encontrar en los últimos tiempos. Me carga mucho acá los muchachos. No se crean, somos muchos los raros, no se crean. ¿Qué lo parió? Y claro, uno no puede menos que recordar todo lo que representó. En el escenario de la cultura, el advenimiento de la democracia, estamos a 30 años, ¿no? Sí. Estamos a pocos días. Sí. De que se cumplan 30 años de aquel histórico momento que representó el regreso a la democracia. En realidad se cumplen 30 años del acto eleccionario. Exactamente. Que fue un día importante verdaderamente para la democracia. Caramba, andamos, cómo no recordarlo, ¿no? Andamos con el pecho hinchado de orgullo. Uh-huh. por esos días, porque se abría la posibilidad de un país mejor, una bocanada de aire fresco que nos traía la democracia y que felizmente duró hasta hoy, con sus más y sus menos, con sus tropiezos, pero desde la historia argentina es el momento más prolongado, digamos, de regularidad constitucional que tenemos, así que en eso el doctor Alfonsín no se equivocó, y la hinchada que gritaba democracia por 100 años más tampoco nos equivocamos. Uh-huh. Bueno, déjeme decir además que que soy en lo personal un profundo admirador de sus trabajos, desde lo que uno recuerda en aquellos 70 tan convulsionados. Si estuviera aquí mi compañero Carlos Del Frade, amigo y periodista de Rosario, que hoy no pudo venir, seguramente me se encargaría de recordar aquel protagónico de la Patagonia Rebelde, interpretando ni más ni menos que al gallego Antonio Soto, exactamente. Pero a mí, claro, yo soy un poco apenitas, más joven, y me viene a la mente aquellos grandes papeles de los primeros años de la democracia, ¿no? Donde yo recuerdo mucho y con mucho cariño aquel médico de Darse Cuenta, por ejemplo, ¿no? Ese, el doctor Ventura. Exactamente. Ese personaje que recuperaba aquel paciente perdido. Así es. Que era Darío Grandinetti, ni más ni menos, ¿no? Su debut cinematográfico. Exactamente. De Darío, sí, fue una hermosa película. Y eso significó para mí mucho porque fue ni más ni menos que el final de una prohibición de 8 años. Exactamente. Mi recuperación para mí de volver a hacer cine, y con un director tan extraordinario como fue Alejandro Doria. Exactamente, exactamente. Un gran director de cine. Y tampoco me olvido de aquel magistral protagónico que usted en aquel momento llevó adelante junto con Marta Bianchi, con Patricio Contreras y con Leonor Manso en aquel Made in Argentina, ¿no? Terrible aquella historia. Es uno de los mejores recuerdos de mi vida como actor, porque además tiene un valor extraordinario, porque Nelly Fernández Tiscornia, que era la autora, fue la única capaz de meterse con la transición democrática. Es el único testimonio de la transición democrática que queda en cine y escrito para teatro y para cine. Es una película o una obra que se va a seguir ofreciendo, con la salvedad de que tiene una fecha exacta de comienzo. Eso fue en los primeros años de la democracia. Exacto. Si no, no podría haber ocurrido. Pero fue una obra extraordinaria que esa mujer talentosa hizo. Tanto la versión teatral como las cinematográficas valen la pena verlos, además porque es de una emoción irresistible, ¿no? Y estoy orgulloso de haber podido estrenarla. Y encima, una curiosidad, fue sí. El único caso que registra el espectáculo de Buenos Aires en que una película y una obra de teatro estuvieron paralelamente en cartel. Exactamente, la obra de teatro, la versión teatral era Made in Lanús, recuerdo el nombre, ¿no? Claro, y después en cine, como era muy probable, como ocurrió, que se diera en otros países tal vez no hubiesen entendido que es Lanús. Por eso se cambió el Lanús por el Made in Argentina. Bueno, no me ofende, yo soy de Avellaneda, imagínese que para mí Lanús está cerquita, ¿no? No, pero para unos tipos de Afganistán, como se dio en un festival de Afganistán, era complicado. Y los tipos se sentían muy identificados, porque también tienen una penosa tradición de emigración. Entonces ese dolor de la lejanía, del desgarro, es universal. Claro. Así que supo entender a millones de hombres y mujeres que tuvieron que dejar su lugar. Cuando lo mencionamos a Grandinetti, no pude menos que acordarme de aquel personaje y de la anécdota que hay en torno a aquel personaje que interpretó Darío muy breve en aquella bárbara comedia que fue Esperando la Carroza, ¿no? Claro. En donde usted, esa frase que creo que podría estar en el ringtone de un teléfono, cuando usted mira y dice 3 empanadas. Pero esa, déjeme contarle que yo formo parte de una radio que esa frase forma parte de un separador de uno de los programas de la tarde, pero lo escucho hace 8 años, la misma frase, de una radio comunitaria, además. Y esa es la frase del separador de un programa que se llama Tren para Pocos, que tren en realidad. Y cada vez que lo veo, 3 empanadas, comiéndose una, ¿no? Comiéndose una de aquella familia. Bueno, y me acuerdo, Darío una vez contó la anécdota, porque es buenísima, porque Darío es fanático de River, o sea, sí. Es un gallina, confeso, y de esos que de ir a la cancha y apasionado, y en esa película es de Boca. Claro, aparece con una camiseta de Boca. Y entonces dijo, ¿y cómo te bancaste eso? No solo me lo banqué, dijo él, sino que puse de condición que fuera la de Boca, porque yo interpretaba un oligofrénico, entonces no podía aceptar que se pusiera la camiseta de River. ¿Cómo se iba a poner un oligofrénico en la camiseta de River? Bueno, Luis, vamos a recordarle a la gente que quiera ir a ver esta maravillosa obra, que es Parque Lezama, que tiene la oportunidad de hacerlo en el Teatro Liceo, un bellísimo teatro, una bellísima sala ahí en Rivadavia. El teatro más antiguo de Buenos Aires. Exactamente, exactamente. Y vale la pena conocerlo, Exactamente. Si no lo conoces. En Avenida Rivadavia. Estamos ahí en Rivadavia, en la calle, todavía calle Rivadavia y Paraná. Y estamos de miércoles a domingos. Y vamos a hacer dos funciones hoy y dos funciones mañana, en virtud del feriado del lunes. Me gustó también la impronta, ¿no? Un bálsamo para reírse. Me parece importante también ir al teatro y a reírse. Me parece qué lindo. Un buen programa. Lo digo porque más de un espectador nos confesó a la salida que del teatro, en el hall, en tres o cuatro oportunidades pasó, el comentario fue igual. Dice, les agradezco mucho porque me siento mejor que como entré. Entonces eso vale la pena decirlo. Totalmente. Bueno, déjeme decirle que en lo personal me siento mejor que cuando comencé la entrevista. Le agradezco muchísimo, Luis. Y agradecido por el llamado, ¿eh? Un abrazo grande, ¿eh? Cualquier momento. Hasta luego, ¿eh? Luis Brandoni, el protagonista junto con Eduardo Blanco de esta obra, dirigida ni más ni menos que por el grande de Juan José Campanella, Parque Lezama, que pueden ver ustedes de miércoles a domingo en el Teatro Liceo. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Espacio publicitario. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. En unos días vas a votar en mi aula y te quiero pedir un favor. Quiero que pienses bien a quién vas a votar. Elegí a alguien que no robe y que haga las cosas pensando en nuestro futuro. El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social. Lista 509. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La inseguridad es un problema que nos afecta a todos. Sergio Massa, junto a los intendentes del Frente Renovador, impulsa un plan para combatir el delito con medidas de prevención, control y justicia. El plan incluye una ley de vigilancia con más cámaras de seguridad, policía municipal para controlar y recuperar su presencia en la calle, y fiscales en cada barrio para que la justicia esté cerca tuyo. ingresa a sergiomassa.org y conoce todas sus propuestas. Nunca es tarde para construir un gran futuro. El 27 de octubre, empecemos a hacerlo juntos. Más ahora que nunca. Sergio Massa, diputado nacional, Frente Renovador, lista 504, Provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda la legislatura. En provincia, Castillo, Kane, Schlotauer, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Cerebros en Fuga, con Carolina Chipola y Jorge Mansur. Los sábados, de 10 a 14. Cerebros en Fuga, por Radio Esplende. AM990. Todas las voces. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En agosto nos votaron 1 millón en todo el país. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos al Frente de Izquierda la legislatura. En provincia, Castillo, Kane, Schlotauer, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Sofía. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Por eso te quería pedir que antes pienses un rato. Quiero ir a la plaza y que mi mamá se pueda quedar tranquila. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. Gracias y besos. El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social. Lista 509. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. ¿Cuántos recuerdos nos trajo Brandoni, de nuestra primera adolescencia, de nuestra juventud? Yo era muy chiquita viendo Buscavidas. Buscavidas, ¿se acuerdan esa serie que protagonizó vos que te vas a acordar? No, yo no me acuerdo, pero bueno. Sí, yo era lo primero que vi de Brandoni, pero tenías... No tenía 5 años. Cuántos más, pero me acuerdo perfectamente. Él interpretaba a un vendedor ambulante junto con Patricio Contreras. Pasaban cosas horribles que le pasan a un vendedor ambulante. Yo lo veo la sensación de no vender nada, de que no te llegue la guita con las lapiceras, con el pack, con los nuevos ingresos que eran unas gomitas, ¿viste? Ay, no, pobre. Fuerte. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, señora? Llamó Pedro de La Plata, dice: ayer fui asaltado. Ah, y me sacaron plata y el celular. Gatillaron 2 veces, uy, Dios mío. Y no le salió la bala. Llamamos al celular robado y logramos comunicarnos con el chorro. Y habiendo hecho la denuncia, parece que la policía no puede ni quiere cuidarnos. Estoy muy mal, siento que estamos totalmente desprotegidos. Ay, Natalia Escordamaglia dice: o seguís con tu elección y lo ves sufrir toda la vida, o aceptás la suya y verlo ser feliz. Eso es lo difícil que esto representa, seguramente, para un padre, refiriéndose a la situación de Lulú y a la pregunta que hacíamos: ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Gabriela, su mamá? Exacto. Y Mirta de Lomas respondió: ¿sabes a cuántos varones que son súper machotes habría que cambiarles el DNI? Creen que son súper hombres, habría que obligarlos a que se llaman Lulú. Mi querida amiga Josefina Pouso dice: ¿qué se van a respetar los derechos de los pueblos originarios si realmente acá fueron los primeros en hacerlos mierda? No hay nada que festejar en este 12 de octubre. Un beso grande para José. Omar de Bernal: recuerdo haber leído alguna vez que los mapuches estaban establecidos en Chile y avasallaron a los pueblos originarios que estaban en nuestra Patagonia. Incluso llegué a escuchar que esta invasión vino respaldada por Inglaterra. Bueno, a ver, hay toda una discusión también que tiene vinculación con lo que había aquí en nuestro territorio, en nuestro continente, antes de la llegada de los colonizadores, de los genocidas, como vos quieras llamarle. Evitemos los eufemismos que puedan ser dolientes para uno o para otro lado, los españoles. Y seguramente aquí había una civilización que, a pesar de sus diferentes niveles de precariedad o de evolución, tenían sus diferencias. Había pueblos que eran muchísimo más imperialistas que otros. Uno imagina, los mayas, los aztecas, tenían un ejercicio de dominación sobre pueblos inferiores en términos de evolución cultural, científica y hasta política, que los convertía tal vez en los, vamos a decirlo como se dice en el campo, en los porongas de la región. Probablemente ellos incluso tenían una forma de entender su vinculación con la naturaleza y con sus creencias sumamente diferente a la nuestra. Ahora, Y esa diferencia incluso estaba marcada en la manera en la que ellos hacían sus ofrendas. En vez de llevar, no sé, en vez de poner una botellita de agua en una cruz con una cintita roja, los tipos te acogotaban un pendejo y lo abrían de cuajo y le sacaban las tripas. Indudablemente uno no puede pensar desde nuestra cultura, desde nuestro razonamiento occidental, que eso fuese algo aceptable. Pero esa era su manera de vincularse con su medio, con su ambiente, con sus creencias. Y aquí vinieron a decirles, no, mirá, no es más así, se acabó. Ahora vos tenés que, ¿sabés qué? Si vos querés creer en alguien, hay un solo Dios, es este. La canción esa, dame la tierra, toma la Biblia. Exactamente, está clavado en estas dos maderas cruzadas y vos tenés que rezarle a este. Y tenés que aprender que es así, y que él fue el creador de todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué dejaron de tener vigencia para ellos la posibilidad siquiera de profesarle al culto de sus dioses el respeto que ellos le profesaban? Es difícil. Hay que ponerse en ese lugar y en esa situación, cosa que seguramente nosotros o a nosotros nos cuesta muchísimo, teniendo en cuenta la distancia, no solo geográfica, sino en este caso histórica, que nos separa de aquellos primeros colonizadores que llegaron a esta América. Hoy, 12 de octubre, antiguamente se conmemoraba el Día de la Raza, hoy ya dejó de llamarse de esta manera, pero más allá de los eufemismos, entendamos que aquí no se fusionaron dos culturas. Aquí vino una cultura que aplastó a la otra. Tengo un último mensaje, Lucas Indiel, en nuestro Facebook. Dejó Indio Toba, todas las versiones están buenas porque de esencia es la misma. Buenísimo el programa. Señores, señoras, se nos acaba el tiempo. Les agradecemos mucho que han estado allí del otro lado bancándonos como de costumbre. Nos reencontramos la semana que viene a partir de las 8. Esperemos que con Carlito del Frade, ya con pasaje, perdón. Con boleto. Con boleto, claro, de Rosario. Un beso grande para todos, buena semana. Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente.